música. Minutos para las 12 del mediodía y estamos de vuelta con esta sección que retoma dinámica, pero ahora con otro nombre, con otros objetivos, con otra visión, pero siempre con un único propósito, que es conservar el medio ambiente. Con nosotros el máster en ciencias, Yaniel Machado Rodríguez, a quien le damos los buenos días reiterados. Buenos días reiterados para ti, Aldeni, y para todos aquellos que se encuentran en sintonía y en dinámica. Específicamente, como tú adelantabas, tenemos otro formato, otra forma de acercarnos ahora al público cenaguero y con este nuevo nombre que te ha llamado la atención también. Pudiera parecer un trabalenguas, pero lo que perseguimos es más bien acercarnos a la gente. Desde nuestras experiencias y vivencias, por eso lo llamamos así, ¿verdad? Conversar sobre conservar, y ahí cabe muchas cosas. Qué bien, anótalo en casa. Conversar sobre conservar es un juego de palabras muy inteligente de parte de Yaniel, sí. Bueno, pues nada, contento de regresarle en el 2022 luego de momentos difíciles para todos, y donde precisamente fue la radio, Aldeni, fue la radio un fiel acompañante de estos momentos complejos, y de ahí creo yo el valor y la magia de la radio también, ¿no? Gracias por lo que nos toca. Yaniel, entonces vamos a comenzar ahora a darle a la audiencia elementos sobre de qué va esta sección, qué objetivos persigue. Ya hablamos de un propósito común entre la sección anterior, que era conservar conciencia, y ahora conversar sobre conservar. Bueno, no puedo dejar de mencionar de verdad la satisfacción que me da regresar con este magnífico colectivo de trabajo, y satisfecho, ¿no? De compartir temas interesantes sobre biodiversidad, conservación y medio ambiente en general. En este nuevo segmento, que yo te digo, podemos describir como hermano del primero que hicimos acá, y que fue pues el primero, y de ahí todo lo que nació, ¿no? Uh-huh. Todo lo que representó, que fue conservar conciencia, pues también como tú, espero que algunos lo recuerden. Sí, ahorita vamos a recordar algo de la banda sonora de Conservar Conciencia. Entonces, retomaremos entonces aquellos y otros temas para darle continuidad, y otros de actualidad para que juntos podamos esto, ¿no? Conversar sobre conservar. Perseguimos con este nombre un tanto acercarnos más al oyente, que se puedan abordar también los temas desde el reflejo del territorio. Un sitio como este, con tanta implicación y relevancia en estas temáticas, pues merece algo así, y pretendemos que se convierta pues en un producto ameno y siempre, como tú dices, dinámico. Sí, claro, es el resultado que perseguimos en cada una de nuestras emisiones, encontrar la calidad del producto final, porque realmente es el público el destinatario final de cada uno de nuestros mensajes, y nos escuchan desde un abuelito, desde una ama de casa, desde un niño, ¿por qué no? Trabajadores en general de diferentes esferas de nuestro territorio. O sea que nuestro mensaje va dirigido a un público muy general, y La Voz de la Victoria ubica a esta revista en un horario, vamos a decir, con respecto a otros programas, envidiable. O sea, está en una franja horaria que, que realmente favorece llegar con más intensidad a los hogares. Ya lo creo. Pues desde aquí abordaremos temáticas sobre el medio ambiente, aquella que nos pidan los oyentes por las vías establecidas para comunicarse con el espacio y la revista en general. De previo acuerdo, por supuesto, con ustedes y la línea que sigue la revista Dinámica. También otros que consideremos necesarios por su complejidad, su actualidad y necesidad de ser tratados aquí en la radio. Pero siempre exponiendo nuestros criterios y vivencias, siempre sin absolutizar. Repito, en la biología no se aplica ese concepto de que 2 más 2 es 4. Y siempre hay muchos matices para describir la misma situación. Muy bien, me parece oportuno en este momento, cuando son exactamente ya las 12 del día, ajusta su reloj al de nosotros, hacer una primera pausa en nuestro tema. Vamos a acompañarles con más música y al regresar, pues sí, estaremos aprovechando el espacio para ver lo que... Sí, para ver qué tendremos. ¿Qué tendremos en todo este mes de enero? En todo lo que resta de enero y febrero, que también está bastante cerca. Claro que sí. Después del tema, la música. Dinamizamos tu tiempo radio ahora con este blues de Guateque a cargo del dúo cubano Buena Fe. Ya la décima no es una niña en el campo encerrada, ya está repartida en cada rincón su esencia montuna. No sufre ni se embetuna bajo el polvo marginal, porque su sello rural, identidad dada en arte, sale del campo y comparte un blues en la capital. Ni memoria salto y giro, ni palabreo a carreta. Juglares sí son poetas, y a mucha honra guajiros. Dos orillas de un torrente, dos alas de una partida, como frotando la vida, chispas saltan de dos mentes. Guajiro, caramba, anda y devuélvame el alma. Caramba, guajiro, beso, diamante, zafiro. Guajiro, caray, me va a llorar a la comay. Caramba, poeta, no se apague su cuarteta, no. No se apague, no. No se apague, no. No se apague, no. Será suficiente saber rimar si no enlaza. Potrero, taller, plaza, amor, desamor, gente. Vía láctea y casiopea, picardía en buen diseño, como tejiendo con sueños, trenzan bellezas e ideas. Trenzan ideas. Caramba, Bullanguero y Burundanga. Caramba, guajiro, verso, machete, tonfino. Guajiro, caray, me va a llorar la comay. Caramba, poeta, no se apague su cuarteta, no. Nunca. mejores entretenimiento, información y disfrutar de la buena música. Sintonízanos. Dinámica es para ti. Después de las 12 del mediodía y continuamos en Dinámica con nuestra sección Conversar sobre Conservar. Y reitero para la audiencia que se suma ahora mismo con nuestro sonido FM que en cabina central tenemos a Yeniel Machado Rodríguez, quien es botánico en nuestro municipio. Ahora es momento para destacar otras temáticas que iremos abordando en las próximas emisiones que tendremos de plato fuerte para otras jornadas aquí como cada martes. Sí, porque hoy es jueves, usted dice, bueno, ¿por qué dice martes? Porque hoy es jueves. Recuerde que La Voz de la Victoria está haciendo reajustes en su programación y hoy jueves será entonces el encuentro cero para a partir del próximo martes ya entrar entonces de lleno en esta sección. Yo contento ya de volver a entrar en materia, pero bueno, hoy sí que estaremos solamente dando los tópicos de aquello que iremos tratando para un poco poner en contexto a todos aquellos que nos escuchan. Comenzamos al Denis, creo yo, siendo fieles a 100% a lo que dijimos con anterioridad, porque estaremos comentando en todo lo que resta de este mes sobre un fenómeno que ocupa a buena parte de la población cubana, y yo diría que en cierta medida todos hemos sido parte de esto, y me estoy refiriendo a la captura, tenencia y comercio de aves silvestres cubanas. Muy buen tema. Este definitivamente para comenzar 2022 es un tema de bastante actualidad, sí, sobre el cual se ha estado trabajando muchísimo, donde se ha estado tratando de implicar a las autoridades competentes, incluso se ha estado trabajando sobre dar información a estas personas jurídicas que pueden actuar sobre situaciones que se dan con el tema del comercio, sobre todo de las aves silvestres cubanas, y estaremos estableciendo una panorámica de cómo este fenómeno, creo que se puede llamar así, ha ido desarrollándose en nuestro país. Expondremos el criterio también de especialistas y ornitólogos cubanos que han trabajado estos temas y que han colaborado con este espacio, con este nuevo espacio, en aras de que se divulgue criterios acertados sobre este y otros temas y que la población tenga de primera mano toda la información fidedigna para que luego ya le permita esto actuar de modo responsable y consciente. Es muy importante que estas voces autorizadas en nuestro territorio de alguna manera, bueno, vamos a decirlo como lo decimos aquí en la radio, calcen, pero no era la palabra específicamente que iba a emplear. Que calcen está bien, sí, porque siempre sí, pero bueno, el soporte de aquello que comentamos nosotros, ¿no? Sí, también, es una manera de respaldar. Exacto. Con ese criterio de voces autorizadas lo que traemos aquí en el tema. Amén de que tú también eres máster en ciencia, eres especialista, sí, pero estamos buscando diferentes aristas, diferentes maneras de ver un mismo tema. O sea, que hay diferentes enfoques de cómo verlo, porque hay diferentes especialidades. Sí, hacemos un esfuerzo por traer aquello que está en auge, en caliente, como decimos en buen cubano, sí. Y donde muchas veces no somos, pues, como tú decías, expertos en la materia, no. Y entonces, pues, nos apoyamos en estas personas que sí, desde cierto punto de vista, han trabajado mucho esto. Y bueno, te dirá qué hace un especialista de la parte botánica de acá, de la empresa para la conservación de la Ciénaga de Zapata, sí. Conversando entonces sobre el tema de las aves. Sin duda son dos mundos muy cercanos, y todo aquel que ama la naturaleza, pues de un modo u otro vincula ambas aristas de la ciencia, de la naturaleza en sí. Y bueno, a mi modo de ver, este es un paso de avance con respecto de lo que habíamos estado haciendo en conservar conciencia en un primer momento. Así es. Donde no en todas las ocasiones que hubiésemos querido contamos con el respaldo, con la participación de aquellos especialistas en el tema que tratábamos. Recuerdo que hicimos varios programas sobre el tema de las plantas, precisamente a pesar de que es bastante interesante todo aquello que comentamos en aquel momento, pero fue un poco también porque ese respaldo a veces de otros temas no nos sentíamos seguros a la hora de traerlo, y hay que traerlo lo más preparado posible, evidentemente, acá a la audiencia. Y pues esto es una fortaleza, esta nueva temporada, pudiéramos decirle así, que tenemos ahora, porque es una fortaleza porque son puntos de vista nuevos, respaldados por investigaciones contrastadas por los autores muchas veces de libros y de publicaciones que tienen, pues, detrás muchos años de dedicación y mucho esfuerzo sobre todo. Sin dudas, al respecto al Denis, se puede aseverar que este fenómeno de la captura, tenencia y comercio de aves es algo antiguo en nuestro país, y aquel que nos escucha diría, bueno, ¿qué hay de novedoso, qué hay de nuevo en este tema? Del cual, como te decía, casi todos posiblemente en alguna etapa de nuestra infancia o incluso un poquito más allá, pues formamos parte desde algún punto de vista, ¿no? Y de que de cierto modo se nos permitía, por el concepto erróneo, de que no le hacíamos daño a nadie, o bien éramos niños jugando o pasábamos el rato, ¿no? ¿Te parece, no? Te llega, sí, sí. A veces el salir con una jaula a cazar, pues era una forma sana incluso, pero esto es un concepto que hay que darle un poco la vuelta, porque iremos viendo precisamente de esto irán los programas restantes, para que ir mostrando aquello que hoy no se palpa así a simple vista, y es el impacto que está teniendo en las poblaciones de aves silvestres este fenómeno cada vez creciente de ir capturando más aves. No sé hasta qué punto de vista se vea lo que voy a decir ahora. Podemos traer a la palestra aquí, a la mesa de trabajo, dos términos. Tradición, estamos hablando del cenaguero, porque cuando uno habla de cenaguero piensa en cangrejos, en cocodrilos, en carbón. En carbón, en la comercialización de aves, las cotorras, todas estas aves de monte, y como que lo ven como una tradición, como algo normal, que si entramos tanto en la preservación de por sí, como que estamos acabando con la tradición del cenaguero, como que el cenaguero ya no va a poder hacer lo que hacía antes. A ver, en todos estos temas de conservación, Aldenis, sí. La palabra prohibir creo que ha sido uno de los grandes errores que hemos cometido a través de los años. Así es. Porque, o sea, cuando uno prohíbe, no del todo logra, obtiene el éxito que pretende. Y es más bien, creo, que lo que vamos a nosotros exponer acá y que va a dar respuesta a esto que tú te planteabas sobre tradición, sobre lo que he hecho siempre va un poco de la mano con la educación ambiental, con mostrarle a las personas el por qué no está éticamente correcto aquello que usted ha venido haciendo, y también decirte que lo podemos dejar para otro momento, sí. Porque es mucha tela por donde cortar, sí, también. Cuando se encuentran estos términos. No, fue un simple tradición. Comentario. Sí, simple está comentario. Claro, está claro, pero te propongo, porque lo tenemos bien elaborado, claro, para claro. Otro encuentro, por porque supuesto. Es algo, llama la atención. Sí, adelantando. Llama la atención mucho esto, porque siempre, por eso comenzaba diciendo que fue algo que siempre hemos, en algún momento de nuestra vida, hemos hecho, ¿no? Sí. Aquello de salir a cazar, de tener algún pájaro en jaula, si no fueron nuestros padres, fueron nuestros primos, hubo alguien casi siempre. Solo eso te detiene a pensar, si por cada familia se hace, digamos, natural o tradicional tener al menos un ave en jaula, ¿cuántos a nivel de país podemos decir que hoy están privados de esa libertad que merecen y que no somos nadie para privarlos de ella, ¿no? Uh-huh. Es simplemente un dato, pensemos así, en cuántos entonces están sometidos a una vida de enclaustro que no merecen. Y precisamente Aldeni, la Ciénaga de Zapata, en este aspecto es un sitio vital para el trabajo de educación ambiental, pues constituye el lugar ideal donde se dan cita a muchas de estas especies, aquellas que son adaptadas al cautiverio y otras que no, pero que se está cada vez viendo cómo se hacen ver en cautiverio ya otras especies que son difíciles de adaptar a él, lo cual cobra infinidad de vidas y se convierte entonces por esta diversidad que tiene la Ciénaga de Zapata en el lugar ideal para darles casa, porque nos encontramos una alta diversidad y, como mismo aseguran algunos, cuando se sale a cazar algo cae. Y ahora esto pudiera decirse, bueno, es fuerte, pero es así, ¿no? A veces no se distingue, la mayoría de las veces aquellas personas que salen a hacer esto no distinguen entre machos y hembras, pichones o adultos, si son aves que se alimentan de insectos o de granos y le dan caza de igual manera. Y entonces sucede que se crea, como explicaremos en otros programas, pues problemas desde el punto de vista de la población que continúa en vida silvestre, porque mayormente, y ya lo explicaremos luego, cuando se sale a cazar, que se utiliza el señuelo en las jaulas, hace que el macho dominante de la zona, el que domina cierto territorio, pues responda a ese señuelo y salga a defender su territorio, y en este acto pues muchas veces cae, nunca mejor dicho, en la trampa que ya le teníamos preparada, y entonces nos llevamos a casa un macho alfa, por así decirlo, nos llevamos a casa jóvenes juveniles que vienen con mucha salud, que son aquellos que van a ser alfas también en determinado momento, y estamos dejando a las hembras pues reproduciéndose con aquellos con los que ellas no tenían elegido, ¿verdad? Y entonces vamos erosionando la población de estas aves. Y otros criterios que hay por ahí que no voy a seguir adelantando, solo decirte y hacer un llamado, por supuesto, a todos aquellos que nos escuchan, que entonces si usted o alguien de su familia posee este, digamos, mal hábito, creo poder llamarle, hágale saber que la felicidad no radica en cuántos animales usted condena a una vida de enclaustro, y que el éxito no está en que cante para usted, sino para todos, libres y brindándonos sus beneficios. Creo que es el mensaje más importante que podemos lanzar hoy en este espacio. Muy bien. Realmente la felicidad está con uno, no en un objeto o algún animal que inocentemente está en cautiverio, en este caso. La felicidad está en nosotros, ese es el éxito de la vida. Y la felicidad son esos momentos fugaces que se nos hacen, pues, de momento, por así decirlo, cuando estás diciendo de momentos fugaces, un juego de palabras aquí que realmente es un juego de palabras, sí, realmente. Esos momentos hay que saborearlos, amigos. Y de eso se trata, conversar sobre conservar. Vamos a disfrutar cada uno de estos momentos el próximo martes. El próximo martes estaremos dando continuidad a este tema con elementos ya de más contenido para mostrarle a todos aquellos que nos escuchan y que después se hacen eco de lo que acá decimos, el por qué, ¿no? Y estaremos tratando precisamente esto que apuntaba sobre si una tradición o no. Y creo que nunca vamos a caer en el debate de si sí o no, pero solo recordarles, como les decía, que precisamente no está, o sea, no nos representa una felicidad tener esto. Que pensemos un poco, recapacitemos en cuanto a qué es la felicidad y qué es el beneficio, cuál es aquel beneficio que nos brinda estas actividades. Y trabajar en función, creo, en el municipio, en el barrio, en Cuba entera, por brindarle a ese niño o a esa otra persona, porque no va más, es un fenómeno que va más allá de los niños, en brindarle las oportunidades y alternativas para que empleen su tiempo de un modo más sano. Incluso da más felicidad, y eso lo garantizo, el poner en su patio, en algún espacio verde que tenga, alimentadores y bebederos, uh-huh, para que estas aves vengan a libar o a alimentarse, y tenerlas ahí da más satisfacción y bienestar que tenerlas en una jaula. Bueno, ya lo sabes, nuestras frecuencias amigas en FM 99.5, 100.1, Audio Real, a través de las plataformas tebeo.cu, Portal de la Radio Cubana y la página en Facebook @ Dinámica RV Victoria. Bueno, Geniel, te despedimos con este tema de Alexander Abreu y Habana de Primera. Fíjate que bien este mensaje que propone nuestro realizador de sonidos. Quiero verte otra vez. Wow, pues aquí estaré. De abrazos, cuando te vuelva a ver, voy a cubrirte de besos un amanecer. Cuando te vuelva a ver, el mundo estará normal, habrá pasado el temporal y nos vamos a querer por toda una eternidad. Cuando te vuelva a ver, seré tu mejor sonrisa y tú serás que anida sin miedo dentro de mi ser. Cuando te vuelva a ver, amar será nuestro credo, la fe entrará en nuestro hogar y para entonces no tendremos miedo. Quédate en casa y espera que el mundo se tome un respiro. Mira hacia el cielo y llora por todo lo que se ha perdido. Cuídate tú y dale valor a tus seres queridos. Quédate en casa, cuando esto termine estaremos unidos. Quédate en casa y deja que el mundo...